Los participantes en el desfile militar por el Día del Sol, realizado bajo la presencia del máximo dirigente Kim Jong-un, pasaron por las calles de la capital disfrutando de las calurosas felicitaciones de centenares de miles de ciudadanos de Pyongyang el día 15.